Es para mí, hay muchos que no los conozco, ¿eh? Eso también está bueno, también está bueno. Pero hay una punta de caras y de nombres y de historias que sí nos conocemos, bien nos conocemos. ¿Eh? Gracias a Dios también. Gracias a Dios porque somos parte de la historia de la salvación. Está bueno, ¿eh? Uno mismo es parte de la historia de la salvación. Y quisiera hoy trabajar un poco sobre eso. Ah, me lo llenaste un poco, estuviste bien. Y saben que hace como 2 meses nos juntamos con el grupito de liturgia para pensar y dijimos, qué poquito que cantamos las cosas de Navidad. Y entonces tuvimos una idea brillante, novedosísima, y era que vamos a hacer 2 meses de Adviento. 2 meses enteros de Adviento. Y yo me sentía feliz con esa idea. Así por 2 meses cantamos canciones de Navidad y todo, y no solamente el final. Pero como a las 2 semanas estaba yo en una reunión ecuménica con un grupo que había un montón de ortodoxos, y entonces uno de los diáconos de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía nos dice, bueno, les anunciamos que ya empezamos el Adviento como hace 1000 y pico de años. Yo digo, uno piensa a veces que tiene lo más novedoso de la historia, y los hermanos de Oriente hacía 1000 años que dijeron, hagamos un Adviento más largo, 2 meses de Adviento, pero se les ocurrió un rato antes. Así que, bueno, así no vale, uno siempre está andando atrás de la huella de alguien, ¿no? Y es verdad eso también, es verdad, ¿eh? No, eso de volverse uno un gran descubridor. Pero yo sí, pensando en el Adviento, entonces estoy aprovechando y predico de Adviento por 2 meses seguidos, lo cual está bueno también, ¿eh? Así que hoy nos toca trabajar un poquito el tema de José. José es uno de mis héroes preferidos, ¿eh? Preferidos. Saben que no tenemos una sola palabra que el tipo haya dicho. Nada, ni una sola palabra tenemos que haya dicho que esté registrada en los evangelios. Y así todo, es un tipo clave en la historia de la salvación. La primera vez que yo vine a predicar en esta iglesia, en octubre del 87, hace un rato, 23 años y pico, prediqué sobre José. Y no andaba con este mambo del Adviento, pero porque aparte ya era octubre, ya era mucho, ¿no? Pero es uno de mis personajes preferidos. Y yo quisiera leer los textos que narra Mateo acerca de el particular papel que Dios le asigna a José en la historia de la salvación. ¿Y qué cositas podemos sacar para nosotros hoy de allí que no sean de inspiración, de motivación? A ver qué dice. Busquen conmigo, por favor, el Evangelio según San Mateo. De más decir que Mateo pone una genealogía. Uno piensa que eso de las genealogías va solamente para el Antiguo Testamento. No, los evangelistas, dos de ellos por lo menos, piensan que está muy bien poner genealogías en el Nuevo Testamento. Así que Mateo y Lucas trabajan también la parte de genealogía en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a leer desde el capítulo 1, y yo voy a saltar un poquito para no ser muy largo, pero vamos a aprovechar lo que dice. Capítulo 1, versículo 18, dice así. ¿Lo tienen? El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Vamos a la huida a Egipto, en el 2:13. Después de la visita de los magos o los sabios, como dice acá, cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Una más, en el versículo 19. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado el Nazareno. Es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Evangelio, buena noticia. Seguro que Dios tiene algo acá que nos va a hacer bien. Este es un hombre callado, pero un tipo clave en el plan de Dios, en la salvación de Dios. Un hombre que tiene que poder percibir, que poder escuchar atentamente y responder así, pronto, a lo que se le está señalando. Cuando decimos pronto es esa noche. No esperes. Ustedes conocen ese vitral que a mí me sigue fascinando. Y conocen aquella, la de abajo de todo, de aquella esquinita, que es la huida. Ese es José con María y el niño, el burrito. Y de paso, ya que estamos, hacemos un homenaje que se nos murió don Félix Luna. ¿Eh? ¿Cuántos han leído cosas de Félix Luna? Cuando se hizo la misa criolla, en su parte final, tiene una serie de canciones de Navidad. Todas las letras son de Félix Luna. ¿Eh? Muy bien. Y ahí hay una que dice: vamos, vamos, burrito apura, niño chiquito, no llore mi amor, ya llegaremos a tierra mejor. Y se iban a Egipto. José, un hombre de Dios, que sabe que Dios puede intervenir en la historia. De eso se trata mi mensaje, ¿no? De tratar con gente, que venimos a ser nosotros esta mañana, tratar con gente que como personas, como comunidad, son gente que sabe que Dios puede intervenir en la historia de los seres humanos y que saben que esa intervención puede tener que ver conmigo y con mi papel en la historia de los seres humanos. Y hay un hecho de esos que a uno lo desencajan, ¿eh? Viene tu prometida y te dice: bueno, esto es del Espíritu Santo, estoy embarazada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los chicos me miran, yo también. Digo, tenés que ser José. ¿No? Tenés que ser José. Pero el tipo está ahí y sobre todo es un tipo de buena entraña, de buena entraña, dice, yo no sé cómo pasa todo esto, a mí no me la cuenten, no me la dibujen, pero yo no le voy a hacer ningún daño a esta piba. Y había decidido tomar distancia, borrarse despacito, para no armar el escándalo, para no dañar, ¿no? Y dice, y Dios interviene y le habla. Y el tipo escucha y entiende. Y se mete en el programa de Dios. Se mete en el programa de Dios. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Y dice, y sí, este va a ser Jesús y este. Y se mete y Dios cuenta con José para eso. Un tipo que no es un gran letrado, cuenta con alguien que no va a interrumpir el programa de Dios, alguien que es sensible a que Dios puede estar interviniendo sin que esto haya salido de mí, sin que yo lo tenga en la mano y lo gobierne, y Dios puede todavía meterse en la historia de los seres humanos, en la historia del pueblo de Dios, en la mía, en la tuya, ahora, en la de esta iglesia. O sea, de tener otra vez esa sensibilidad. Adviento, cuando celebramos Adviento, ¿qué decimos? Esto está bueno. Dios vino. Dios viene. Adviento es eso, claro. Dios vino. Dijo que venía y vino, se metió en la historia. Y prepárate, porque Dios viene y se mete en la historia. ¿Está? Y una vez, y otra vez, y otra vez. Hay tres ocasiones acá seguidas. Viene el bebé, la situación es penosísima, justo a las autoridades se le ocurre hacer un censo, cosa incómoda y que nos mete en un lío bárbaro. Ustedes fíjense que cuando los reyes se meten en las acciones, siempre es para incomodar en general, ¿eh? Así que no busquen mucho el amparo y el auspicio y el sponsoreo de los poderosos. Guay del que confían los príncipes, decían los salmos. Bienaventurados los que confían en el Señor, dice el salmo siguiente. El que le cabe el zapato, se lo pone, ¿no? Vamos adelante. Están en la situación, el nacimiento, un desastre. Yo me hubiera sentido tan mal, si a mí me tiene que pasar eso, de no poder ofrecer un mínimo de lugar bueno para mi mujer cuando va a tener su bebé. Un papelón, una cosa que me hace quedar, se imagina lo que diría la familia, este muchacho nunca sienta cabeza, todo un montón de cosas, ¿no? Dice, ¿qué hiciste con esta pobre piba? ¿Te la llevaste ahora? ¿Dónde van a ir a parar? Y ahí está, se mezcla allí un montón de sentimientos, pero allí también aparece otra vez la intervención de Dios en la historia. Y dice, José, esta noche agarrás a la mamá y te me vas, porque lo quieren matar al niño. ¿Vuelvo a Nazaret? ¿Vuelvo a Judea? ¿Dónde busco? No, a Egipto. ¿Cómo? De Egipto salimos. A Egipto, esta noche. No, pero Egipto queda para allá. A mí me parece que tengo que ir para allá, porque allá tengo más conocidos, tengo más gente que me va a ayudar, tenemos otras posibilidades. Egipto. ¿Egipto? ¿Será Egipto? Y salimos vuelta. ¿Saben que en general nos da un pánico volver? Pero no está mal hacer incluso los pasos de los patriarcas, los pasos de los que nos precedieron. Nosotros celebramos la reforma. Reforma siempre tiene que ver con recuperar ciertas cosas que hicieron de nosotros lo que somos, que nos dieron identidad, que nos marcaron a fuego. Te volvés a Egipto, a la situación indeseable, a la situación de desconsuelo, de desidentidad. Desármate un poco, dale. Volvete a Egipto. Casillero 1, allá, al fondo. Y se va a Egipto. Y cuando está en Egipto, el tipo no sabe cuándo, cuánto, nada sabe. Y en Egipto, otra vez hay mano de Dios que vuelve a intervenir la historia de los hombres para decir, ya murieron los que te perseguían, los que querían matar al niño, podés volver. Y en la vuelta todavía está ese criterio, sí, pero está Arquelao y está esto. El tipo sabe. Dios cuenta con José. ¿Cuántos planes B había atrás de todo esto? Por ejemplo, si José dice, ¿será de Dios esto de ir a Egipto? Y si lo consultamos, y si hacemos primero ayuno y oración, si hacemos una cadena de oración con la iglesia para asegurarnos que esto sea así. Y usted dice, pero Julito, no nos tires cosas así difíciles que después acá hay que pastorear la iglesia. Total, yo me voy, vos te arreglas. ¿Está bien? Los hermanos del consistorio también. Yo les hago un poco de lío, después ustedes ven a ver cómo se la arreglan. ¿Para qué me invitan si no? ¿Está bien? Esta es la cosa, el plan B, la seguridad de las cosas, que es lo controlable, lo manejable. Si no, no hay plan B. ¿Qué pasa si José no escucha? Y yo no sé, porque el niño era ese. Al niño que querían matar era ese niño que querían matar. Y al que hay que cuidar es ese niño. Difícil. Yo creo que esto nos tiene que poner en un grado de sensibilidad espiritual. Porque por ahí va la cosa, ¿no? Mi mensaje tiene que ver con eso. O sea, cuando Dios interviene en la historia de los seres humanos, quiera Dios que seamos nosotros suficientemente sensibles para estar en la corriente del Espíritu, para estar entre la gente a la que Dios puede mover, aquellos con los que Dios cuenta, aquellos que son capaces de tomar las iniciativas que van a entrar en la historia de la salvación. Estuve aquí viviendo 14 años y medio en la casa y por muchos de esos años tenía un cartelito que no me acuerdo de dónde corno saqué eso, pero lo anoté así con un fibrón y decía, una cita de alguien que leí en un libro, una revista, qué sé yo dónde, decía, ser contemporáneo de Dios en sus hechos en la historia. Ese era mi rector, ¿no? Ser contemporáneo de Dios. Claro, Dios es eterno. Pero yo quiero ser contemporáneo de Dios en sus hechos en esta historia. Es una frase chiquitita, pero tiene un montón de componentes, O sea, Dios está haciendo algo. Yo quiero estar ahí. Dios está diciendo algo. Lo quiero escuchar. Se está moviendo en alguna dirección, no quiero ir en otra. Está reclamando algo de mí, no me quiero quedar quieto. Espera que yo participe. Quiero estar ahí. ¿Quiere que me quede quieto y que me banque lo que él está haciendo con María? Que cuente conmigo. Me quedo quieto, me saco las espuelas, dejo el rebenque, de sencillo el caballo. Esperamos. Porque es lo que él espera de mí ese día. ¿Se entiende? O sea, esto de dar el lugar del Dios soberano de la historia para que él intervenga en la historia, que cuente conmigo, que no tenga que vencerme a mí para intervenir en la historia, que no tenga que descartarme y agarrar a otro para que pase algo en la historia. Que me ponga en marcha y yo me vaya feliz de su mano. Con todo el miedo del mundo, es cierto, pero de su mano. Que así sea. Necesitamos hombres, mujeres, chicas y chicos, gente joven, con esta sensibilidad espiritual. Esta sensibilidad espiritual. Yo sé que estos son tiempos de GPS. Yo sé que es tiempo de GPS, Global Position System. ¡Wow! ¡Bárbaro! No me sirve. Tengo que saber que Dios me diga dónde tengo que ir. No me sirve. Que yo conozca los planos, las rutas, los lugares. No me sirve. Yo tengo que saber dónde. Después cómo llegamos. Después vemos. ¿Dónde? ¿En qué dirección? Me tengo que quedar quieto. Me tengo que callar la boca. Eso es lo que yo tengo que saber hoy. Tener esa sensibilidad espiritual de ¡vamos! ¡Vamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Si para cada cosa Dios me tiene que agarrar a los topetazos, a los coscorrones, un desastre va a ser mi vida. O va a ser la vida de nuestras comunidades. Qué dichosos aquellos que escuchan la voz del Espíritu de Dios y lo siguen. Dale, dale. Amén. Sí, yo enseño eso. Esa es mi postura frente a ciertas liturgias incluso. Yo creo que el quebrantamiento no es el clímax de la vida cristiana. El quebrantamiento es el último recurso de Dios cuando yo endurezco mi corazón, endurezco mi cabeza, me pongo hecho un terco y Dios me dice, Julito, lo siento mucho, viejo. ¡Traj! Y me parte. Y lloro, grito, me humillo, pido misericordia y todo. Pero es el último recurso. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor, Quito? La disponibilidad, la sensibilidad, dúctiles, blanditos. ¿A dónde? Para allá. Vamos para allá. Frenamos. Frenamos. Dios va a seguir interviniendo en la historia. Quiera Dios que seamos nosotros los tiernitos, los blanditos, que con un sueño baste para movernos. ¿Oramos? Señor y Dios nuestro, qué gente maravillosa que nos pusiste por delante. Y qué sencillos. Qué gente sencilla y qué útil a tus propósitos, Señor, Dios mío. Hoy pedimos por nosotros. Danos así un corazón, una humildad, una dependencia tuya, Señor. Eso queremos, nada menos, nada menos. Ten misericordia de la dureza de nuestro corazón y no nos abandones, no te calles nunca. Háblanos en sueños, háblanos con un coro de ángeles, háblanos con un burro, háblanos como se te dé la gana, pero no te calles y no nos abandones a la dureza de nuestro corazón, ni a las locuras de nuestro corazón, ni a nuestra desesperación, ni a nuestros planes. Ten misericordia. Decinos dónde ir. En el nombre de Jesús. Amén.